mis canciones y mi amor. Me dice Mercedes que tú eres persona buena. Me dice Mercedes que tú eres persona buena. Yo que tengo la virtud de conocerte, Mercedes, yo te digo, Mercedes, vámonos pa' Cartagena. Negro, no me voy contigo, esto me da mucha pena, porque tu vida es ajena, y hombre, de tu mujer y tus hijos, porque tu vida es ajena, y hombre, de tu mujer y tus hijos. Oye, negra de mi vida, ¿y quién te dijo que yo donde el juez dejé mi corazón? Soy un bachiller, para ti no es nada. Yo tengo experiencia en Mercedes, soy profesor. Soy un bachiller, para ti no es nada. Yo tengo experiencia en Mercedes, soy profesor. Y por elogiarte por ti soy compositor. Ya verás, Mercedes, tienes vida asegurada. Mucho puedo ser amada, no me lo sigas diciendo. Ni me entrego ni me vendo, ay negro, del rancho salgo casada. Pasear en coche en las costas del Mar Caribe. Te brindo, Mercedes, la oportunidad de pasear en coche en las costas del Mar Caribe. La popa, la boquilla, yo te llevo a conocer. Para la luna y miel llegamos al Hotel Caribe. Ayer dijiste te quiero, hoy me pides que te olvide. Después que matas al tigre, ay hombre, le sales huyendo al cuero. Después que matas al tigre, ay hombre, le sales huyendo el cuero. Pero fíjate que no, porque te brindo mi compañía, negra. ¡Ay, ay!